Capacítese, acérquese, infórmese. APAR FM. Talleres de capacitación radiofónica permanente de APAR FM. Capacítese, acérquese, infórmese. Solicite información en aparfm@yahoo.com.ar o en cadena de radios patagónicas @yahoo.com.ar. Capacítese, acérquese, infórmese. APAR FM. Abel Toledo es director de FM Libertad, que transmite en Trelew desde hace 2 años a través de la frecuencia 105.7 MHz, quien igualmente es tesorero en la delegación local de APAR FM. En su emisora, en el mes de septiembre del año pasado, se desarrolló el primer taller organizado por la Asociación Patagónica de Radiodifusores de Frecuencia Modulada, y nos habla de la experiencia y perspectivas surgidas en dicha capacitación. Lo primero que puedo decir es que fue muy positivo. O sea, si bien cuando comenzamos a organizar todo esto en incógnita, porque era la primera vez que se hacía, pero la gente respondió muy bien, de hecho quedó con muchas ganas de que se vuelva a hacer, así que una experiencia muy linda, compartir con otros compañeros de otra emisora, con gente relacionada a la radiodifusión, y bueno, fue muy bueno aprender un poco más. Fue muy positivo. ¿Y cuáles son las proyecciones que usted le ve para todo esto en relación a la Patagonia? Y yo creo que le sirve mucho para subir el nivel de la radiodifusión local y también a nivel patagónico. Siempre aprender un poco más sirve para conocernos entre nosotros también, y bueno, yo creo que va a ser muy positivo para todo lo que es la Patagonia. Soy una persona que me gusta hablar, digo, detrás de un micrófono, pero de pronto uno, que se va a escuchar otros radiodifusores que son profesionales, que uno cree que es algo que nunca se puede alcanzar. Pero participando en los talleres uno se da cuenta que es algo simple, no es algo complicado, que teniendo una persona que nos pueda enseñar, que nos pueda educar en lo que es la radiodifusión, se puede hacer tranquilamente cualquier persona que le guste y bueno, que se ponga a capacitarse justamente en estos talleres, ¿no es cierto? Quizá uno por ahí no se da cuenta, pero hay gente que está con muchas ganas, que le gusta mucho la radiodifusión, que con ganas de proyectarse a hacerlo cada vez mejor, con más profesionalismo. Y bueno, yo creo que a medida que el tiempo va pasando y vamos aprendiendo, esto va a fomentar aún mucho más lo que es la radiodifusión. Y bueno, y también para aquellos que lo venden la parte comercial, también es una buena salida laboral. Así que da para todo lo que es la radiodifusión. Creo que hasta que no surgieron esta iniciativa de los talleres, que justamente fue una iniciativa que tuvo la APAR FM, la gente lo veía como algo inalcanzable, puesto que estudiar ahora, primero conseguir un lugar es difícil, es algo caro, no es para todo el mundo, y de pronto el vocabulario que usamos aquí dentro del municipio no es lo mismo que se usa a nivel nacional, entonces sirve para todos, ¿no es cierto? Igualmente, el director de FM Libertad nos menciona las opiniones vertidas sobre el desarrollo de estos programas especiales que semanalmente compartimos desde la cadena que conforma APAR FM. Por lo que he escuchado de los oyentes de la radio, muy bueno en calidad de información, de aprender un poco más de lo que es la radiodifusión, que no es algo nuevo, que es algo muy antiguo, para qué sirve, cómo enterarnos de tantas cosas que sucedieron que uno muchas veces no lo tenía bien claro, y de pronto a través de un receptor aprender con otro lenguaje, que no es el periodístico, que no es el de un periódico, por ejemplo, de un diario, escucharlo de personas que lo han vivido, que tienen experiencia en esto, ha sido muy bueno. Por lo menos los comentarios han sido muy buenos, muy positivos por respecto a estos programas, y bueno, eso es bueno, seguir adelante, seguir apoyando a la radio que transmiten estos programas para seguir aprendiendo y uniéndonos entre los radiodifusores y, por qué no, también las comunidades de toda la Patagonia.

CRP. Calidad de la radio patagónicas. Recorremos la Patagonia con la información. CRP. Cadena de radios patagónicas en la provincia del Chubut. En este segmento vamos a compartir aspectos vinculados a la naturaleza patagónica y que atrae la atención hacia las costas de Chubut. Se van los pingüinos y llegan las ballenas. Este podría ser el título para iniciar la maravillosa descripción hacia quienes no conocen esta zona, especialmente en lo que respecta al ciclo anual que viven especies migratorias que siguen formando parte de estudios científicos y de constantes posibilidades turísticas para la región. Los últimos pingüinos juveniles se preparan para emigrar al norte desde la reserva de Punta Tombo, ubicada a 100 kilómetros al sur de Trelew. Como todos los años, los pingüinos magallánicos arriban a las costas de Chubut en el mes de septiembre para iniciar su ciclo reproductivo y en las primeras semanas de abril, a mar abierto, emigran al norte y se establecen frente a las costas de Brasil. Mientras tanto, en estos últimos días se vio paseando a dos ejemplares de ballenas francas en inmediaciones de Playa Unión, a unos 5 kilómetros al sur de Rawson, capital de la provincia del Chubut. Vamos a recordar que estos gigantes del mar habitualmente comienzan a arribar especialmente a Puerto Madryn y a Puerto Pirámides en mayo o junio para cumplir su ciclo reproductivo y regresar al sur del continente en diciembre próximo. Para completar la temporada invernal que se inicia en el sur de la Patagonia, el pasado martes 14 de abril cayeron las primeras nevadas de este 2008 en el centro de actividades de montaña La Hoya de la ciudad de Esquel. Para quienes no conocen dicha localidad, se encuentra ubicada a unos 400 kilómetros al sur de Bariloche, siempre en la zona cordillerana. Cadena de radios patagónicas en la provincia de Neuquén. Siguiendo con las repercusiones relacionadas a la controversial ley de radiodifusión en vigencia y las innovaciones que podrían surgir tras los debates políticos que comenzaron a reflotarse en estos días, Gustavo López, presidente del Sistema Nacional de Medios, en diálogo mantenido con la periodista Virginia Hanglin, sostuvo que la nueva normativa no se resolverá entre gallos y medianoche. Suceder eso. Yo pongo de ejemplo cuando estaba en el Confer en el año 2001, durante 8 meses discutimos públicamente la ley. Se elaboró un anteproyecto, se colgó en la página de internet, durante 4 meses recibieron después críticas sobre ese anteproyecto hasta que se elaboró el definitivo. Es decir, entre abril del 2000 y abril del 2001 estuvimos discutiendo. Luego llegó al Congreso. El Congreso decidió abrir una instancia de discusión en todo el país. Se hicieron 7 audiencias públicas. Y cuando se tenía que empezar a tratar, nunca se trató. Entonces, yo creo que sí que tiene que haber una amplia discusión, que esa amplia discusión se tiene que dar en todos lados, pero básicamente adentro del Congreso, pero también, y hay que lograr consenso porque son esas leyes que se modifican muy de vez en cuando, pero también hay que estar alertas porque son muchos los que no la van a querer modificar, porque son los que se benefician con la no ley. Entonces, yo coincido con Sapsay que toda ley importante necesita debate y maduración. Llevamos 24 años de maduración. Yo espero que los diputados comiencen el debate con distintos proyectos y seguramente el Ejecutivo en los próximos 20 días enviará su propio proyecto, que ya está prácticamente elaborado, porque hace 4 años que hay una comisión de radios pequeñas y radiodifusores pequeños que viene trabajando los famosos 21 puntos. Bueno, y el ámbito será el Congreso, pero no hay que tenerle miedo al debate. Yo creo que hay que, al revés, provocarlo, profundizarlo, porque me parece que es la oportunidad. Si no, otra vez vamos a pasar no sé cuántos años sin ley. La coyuntura es una coyuntura de confrontación. Pero a veces las cosas suceden en el momento que suceden. Entonces, si ahora se pone el debate en el tapete, hay que correrse de la coyuntura, porque la ley no puede ser contra nadie, sino que tiene que hacerse en favor de la democracia. Era un segmento de las declaraciones periodísticas de Gustavo López, presidente del Sistema Nacional de Medios. Por otro lado, se desarrolló recientemente en la ciudad de Neuquén una reunión en la que participaron numerosos radiodifusores, quienes manifestaron su preocupación por el alcance de las discusiones que se están promoviendo en función de la nueva ley de radiodifusión. Ricardo Huarte, presidente de APAR FM, nos habla de las inquietudes surgidas en el encuentro. Bueno, precisamente nosotros ya viendo que este interés de parte de del Ejecutivo Nacional el discutir un proyecto de ley para cambiar la ley 22.285, decidimos que también nosotros ponernos a la par y recordarle al Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación que venimos trabajando desde hace muchos años con un proyecto de ley y que también lo hemos aportado en las comisiones de comunicaciones del Senado y también de la Cámara de Diputados de la Nación. En realidad con el CONFER nos queda reunirnos el próximo 13-14 de mayo, en donde vamos a estar todas las organizaciones con personería jurídica, las asociaciones más precisamente y la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, para charlar precisamente con el CONFER la propuesta de septiembre del 2006 y también lo que hicimos en el transcurso del 2007 con las propuestas nuestras. Volvemos a tratar este tema, ya lo dijo Singolani en su momento, es muy importante. Estamos queriendo de que no pase el 2008 sin empezar con las zonas de conflicto. Esto tiene que ver con la normalización. Ahora, en el marco de la Ley Federal de Radiodifusión, nosotros estamos muy intranquilos, obviamente, muy preocupados, porque obviamente entendemos que el Ejecutivo Nacional está equivocando el camino, porque si para comenzar a tratar un proyecto de ley de radiodifusión que pueda servir para la democracia, se empieza a tratar con la gente que no tiene nada que ver con los medios de comunicación, lo cual no digo que no tengan injerencia, porque son audiencia y por lo tanto yo creo que es importante la opinión de ellos. Pero sí entiendo que de una vez por todas se tendría que llamar a las organizaciones representativas de los medios, a las empresas, y empezar a discutir el tema. Esto no es nuevo. Nosotros estamos trabajando con un proyecto de ley de radiodifusión desde hace muchos años. Lo discutimos con Nemirovsky en su momento, pero intentamos llevar a Genefe en su momento también. Esto te hablo primeramente de la Cámara de Diputados y enseguido de la Cámara de Senadores. El CONFER también lo sabe, lo sabía Bárbaro, lo sabe Singolani. Le enviamos en todos los congresos que llevamos y tenemos 24 congresos realizados en la historia de la Asociación Patagónica de Radiodifusores. Le hemos llevado a Oscar Parril, el secretario general de la presidencia, a Enrique Albistur, también a Mariotto en su momento, cuando él estaba como subsecretario de medios, a la presidencia de la nación, cuando estaba el doctor Néstor Kirchner. Entonces creo yo que es momento que haya una respuesta, pero una respuesta un poco más coherente respecto de las empresas de la radiodifusión, que somos nosotros precisamente, y todavía nosotros no hemos tenido ni una sola respuesta ni tampoco invitación para debatir el tema. El máximo directivo de la Asociación Patagónica de Radiodifusores de Frecuencia Modulada se refiere a las entidades que se han involucrado en las discusiones vinculadas a este tema. Se están conversando con organizaciones piqueteras, con los gremios de los trabajadores, con gremios que no tienen nada que ver. Se planteó también incluso que se discutían con las universidades de todo el país. Y ya la UBA salió a decir que no, que eso no van a permitir absolutamente a ninguna universidad que participen asesorando respecto de la ley de radiodifusión, siempre y cuando se quieren poner de esta forma. Nosotros primeramente ya en asamblea lo hemos decidido, vamos a emitir un comunicado de prensa en el cual nosotros instamos al Ejecutivo Nacional a reunirse con nosotros en una mesa de diálogo para que de una vez por todas podamos sentarnos a discutir y que estén todos los sectores que tienen que ver, sí, todos los actores de la radiodifusión nacional que estén sentados en una mesa, pero obviamente nos planteamos con organizaciones que tienen verdadera representación. No queremos que nos acerquen organizaciones fantasmas que no existen, que no representan absolutamente a nadie y que ni siquiera están con personería jurídica ni nada por el estilo. Ese comunicado de prensa que vamos a lanzar tiene que ver con que estamos dispuestos a sentarnos a charlar con el Ejecutivo Nacional, estamos dispuestos a que esa charla esté con ARPA, esté con FARCO, esté con distintas organizaciones que no lo vimos en la entrega de los 21 puntos. Creemos que estos 21 puntos que ofrecen las radios comunitarias y algunas organizaciones sociales son importantes, se tienen que tener en cuenta. Creemos que hay que apoyar esos 21 puntos, pero es solamente una expresión de deseo. No es un proyecto realmente de una ley que necesita la democracia. Hace más de 25 años esto de la ley de radiodifusión que no se llama a nadie y que no se discute nada. Desde Alfonsín hasta la fecha, todos los presidentes se han quedado mudos con respecto a la radiodifusión. Se han hecho un montón de parches. Nosotros creemos que la ley de radiodifusión actual, la 22.285, es más democrática de lo que muchos creen. ¿Por qué nos referimos a esto? Resulta que han hecho tantas modificaciones en el Congreso de la Nación con la ley 22.285 que yo no sé hasta dónde pueden decir que es una ley del gobierno de facto. Lo que nosotros decimos que es una ley que es obsoleta, que no está en el marco de las nuevas tecnologías, que ha quedado totalmente fuera de contexto y que no abarca a la gran cantidad de sectores de la radiodifusión que hoy existen en este siglo. Por esa misma razón, se tiene que discutir, se tiene que debatir, pero en conjunto con los sectores que realmente hacen a la radiodifusión nacional. Era Ricardo Huarte, presidente de la Asociación Patagónica de Radiodifusores de Frecuencia Modulada, APAR FM. Hasta aquí una nueva edición de la Cadena Radial Patagónica. Como siempre, aprovechando este medio para saludar cordialmente a todos nuestros amigos que nos escuchan desde distintas partes de nuestra hermosa Patagonia. Les recordamos que nos interesa mucho saber su opinión, sugerencia, comentarios. Lo puede hacer dirigiéndose a nuestra página web www.aparfm.es.tl. Repito la dirección, www.aparfm.es.tl. Allí pueden contactarnos, encontrar nuestros teléfonos y correos electrónicos. Nos despedimos hasta dentro de 7 días en la coordinación general Ricardo Huarte. Producción Sergio Maturana. Administración Adolfo Pérez Mesas. Mi nombre es Walter Curín. Hasta la próxima. Muchas gracias. Servicio informativo de las radios FM de la Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. APAR FM. Cadena de Radio Patagónicas. En 7 días volvemos a encontrarnos con una nueva entrega de todo lo que usted debe saber de nuestra región, el país y el mundo. Y mucho más. Cadena de Radio Patagónicas. CRP.